Gimnasia Verbal, say versus tell. Annie, how's it going? Fine, thanks. Good. What about you? Well, I'm fine. I'm a little bit bunged up. Estoy un poquito... Constipado. Constipado, sí. Taponado, decimos nosotros. Mm-hmm. Bunged up. A bung is un tapón. Okay. Antiguo, okay? De corcho. A bung. Bien. Today, we're going to look at something which is really, really important. And that is how to differentiate between the use of the verb to say and the verb to tell. Okay, both verbs mean decir. Mm-hmm. And Spaniards always get this wrong, okay? The rule, however, is very simple. When we say something, we use the verb to say. Por ejemplo, dije que era interesante, okay? I said it was interesting. However, when we say something to someone, cuando decimos algo a alguien, entonces empleamos el verbo to tell. All Por right. ejemplo, te dije que era interesante. I told you it was interesting. All right. Okay, ahí no podríamos decir I said you. I said you jamás se dice, okay? Okay. Okay, then Annie, él dijo que era buena idea. He said it was a good idea. Good. Annie, ¿por qué hemos empleado en este caso el verbo to say? Porque no se lo dijo a nadie. Perfecto. Bien, él me dijo que era buena idea. He told me it was a good idea. He told me it was a good idea. Y aquí empleamos el verbo to tell. ¿Por qué? Porque me lo dijo a mí. Bien, a una persona. Perfecto. Uh-huh. Ella dijo que vendría. She said she would come. Good, she said she would come. Una vez más, no lo dijo a nadie. Simplemente lo dijo. Ok. Por lo que empleamos el verbo to say. Bien, ella me dijo que vendría. She told me she would come. She told me she would come. Prácticamente la misma frase, pero en esta ocasión diciéndoselo a alguien. Y por eso hemos empleado el verbo to tell. Good. Ahora dos. Dijeron que me dirían algo en cuanto lo supieran. They said they would tell me as soon as they knew. Good. Cambiamos. Dijimos que no funcionaría. We said it wouldn't work. Nos dijeron que habría una tormenta. They told us there would be a storm. Dijeron que habría una tormenta. They said there would be a storm. Dije que se lo diría cuando me enterara del motivo. I said I would tell her when I found out the reason. Bien, ahora vamos a centrarnos en el verbo to say, que empleamos a mí siempre cuando no decimos lo que estamos diciendo a nadie. Cuando no hay complemento indirecto. Eso es. Mm-hmm. Good. Por ejemplo, digo que es una buena idea. I say it's a good idea. Good. I say it's a good idea. También podemos decir I say that it's a good idea. Sin embargo, that, en este caso, se suele omitir, ¿ok? All right. Say it's a good idea. Muy bien. Él dijo que se apuntaría al curso. Apuntarse a algo is to sign up for something, ¿ok? Sign como firmar. All right. He said he would sign up for the course. He said he would sign up for the course. Good. Dijeron que se lo pensarían. They said they would think about it. Dijimos que pensábamos que era una idea maravillosa. We said we thought it was a wonderful idea. Dijeron que harían un esfuerzo. They said they would make an effort. Dije lo que pensaba. I said what I thought. Ella dijo lo que sería el coste real. She said what the cost would be in real terms. Dijeron cuáles eran las perspectivas. They said what the prospects were. Dijimos todo lo que teníamos que decir. We said everything we had to say. Solo dijiste lo que tenías en la cabeza. You only said what was on your mind. Good. Ahora vamos a centrarnos un ratito en el verbo to tell en el contexto de te lo dije. Uh-huh. ¿Mm? Muy importante es recordar que en inglés no decimos te lo dije, sino simplemente te dije. Es decir, que no decimos nunca I told you it. All right. Ok, y vamos a ver esto en varios contextos, ¿ok? Vale. Te lo dije la semana pasada. I told you last week. I told you last week. No diríamos nunca I told you it. Simplemente I told you. Con esto es suficiente. Dímelo. Tell me. Tell me, punto. Muy bien. Se lo dije en la fiesta. I told her at the party. Good. Por favor, dímelo. Please tell me. Please tell me. Good. ¿Quién te lo dijo? Who told you? ¿Cuándo te lo dijeron? When did they tell you? No te lo voy a decir. I'm not going to tell you.